acompaña cada 15 días, y lo vamos a hacer para hablarle de un tema tabú. Vamos a hablar del abuso sexual infantil, que es un fenómeno que tradicionalmente, bueno, pues se ha mantenido siempre oculto, un fenómeno del que nosotros, bueno, pues vamos a hablar en el día de hoy para, bueno, pues destacar diferentes cuestiones que son de interés. Pero antes de comenzar y de meternos en materia, Lourdes, como siempre que justificamos la presentación de un tema, el motivo por el que nos has traído el tema de los abusos sexuales hoy aquí a la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Pues, como bien dice Rocío, siempre ha sido un tema tabú y el objetivo, desde mi pequeña parcela de responsabilidad, es empezar a dar voz, porque es un tema que nos parece que son casos aislados, que siempre pensamos, bueno, es un tema incómodo, no nos gusta hablarlo, siempre nos da como cosa, parece que es desagradable y siempre da la sensación como que es algo que está lejos de nosotros, ¿no? Muchas veces se relaciona como con niveles socioeconómicos más precarios, situaciones muy límites. Sin embargo, es más habitual de lo que creemos y por ello debemos de tenerlo muy presente a la hora de educar a nuestro hijo y de cuidarlo. Para intentar salvaguardar la infancia y la inocencia de nuestro hijo, pues a un 100%. Ahí no estoy hablando de una protección de que se caigan o de que se metan con él. No, estamos hablando de una protección en la que puede superar unos límites que puede quedar marcado para toda la vida a ese niño o esa niña. Y sobre todo, la selección del tema es porque este tema se habla poco y está muy, muy presente hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, siempre ha estado, por desgracia, pero sigue estándolo y ahora aún más, ¿vale? Uh-huh. Por las nuevas tecnologías. Entonces, el objetivo es eso, que los padres y las madres tomemos conciencia de que tenemos que educar teniendo también en cuenta esto, igual que tenemos en cuenta para que nuestro hijo tenga hábitos saludables, para que no consuma pues droga o para que todo eso nos preocupa, pues esto es algo que también tenemos que tener muy presente, ¿vale? Uh-huh. En el cuidado de nuestro hijo. Uh-huh. Un tema orientado sobre todo, bueno, pues a distintas pautas que deben adoptar la familia. Bueno, estamos hablando de sean víctimas o no de abusos sexuales, pero para prevenir precisamente, ¿no? Que es lo que nos puede interesar a todos. Todos los padres que tenemos hijos, pues intentar prevenir este tema, la manera de hacerlo adecuadamente. De eso vamos a hablar próximamente, pero tú hacías referencia antes a estadísticas, a datos que avalan que la problemática de los abusos sexuales es una realidad y además importante. Pues sí. Ahora mismo, una de las fundaciones más importantes que hay es la Fundación RANA, pero bueno, hay muchísimas que se están dedicando y se estima con estadísticas bastante, además que no es una fundación o una asociación o una organización, sino que si consultamos datos estadísticos es un dato general que se estima que una de cada cuatro niñas está sufriendo o es susceptible de ser víctima de abuso sexual, ¿vale? Y uno de cada seis. En los niños yo he visto el dato de uno cada seis, uno cada cinco. En las niñas es una de cada cuatro. Entonces, con esto creo que, bueno, está claro lo que quiere decir, que si estamos en un parque y vemos a cuatro niñas, una de ellas puede estar sufriendo abusos sexuales. Por lo tanto, creo que son unas cifras bastante importantes, bastante serias, que además también alude a niños, porque es un porcentaje también bastante alto, es menor, pero es un porcentaje muy significativo. Entonces creo que con estos datos tenemos que darnos cuenta de que es algo importante y que puede afectar a cualquier niño o a cualquier niña. Puede convertirse en víctima, uno de cada cuatro, uno de cada seis, antes de la mayoría de edad, ¿vale? Lo cual significa que gran cantidad de niños están soportando en silencio este tipo de vivencia. Ese es el problema, que no se ve, que se sufre en silencio. Aproximadamente el 20% son menores de 8 años, ¿vale? Y la mayoría nunca informa del abuso. Y ahí está la razón de que este tema, pues sí, se escucha, pero que no esté tan latente como debería, porque debería estar muy, muy, muy latente en la sociedad, que se vive en silencio, ¿vale? Por unos mecanismos psicológicos, unos mecanismos internos, de la manera de procesar la víctima. Luego hablaremos de por qué sucede esto, por qué se dan silencio, y es lo que hace que se refuerce aún más esta situación. ¿Vale? Entonces, quizás la causa de que permanezca tan oculto este tema aún es por eso, es por el silencio de las víctimas, porque las víctimas siempre viven como una vergüenza y además lo viven con culpabilidad porque no comprenden lo que les está pasando. Entonces, eso lo que funciona es a modo de resorte, que se refuerza aún más y el abusador o la abusadora pues va teniendo cada vez más poder. ¿Vale? Salvando la distancia, lo mismo que ocurre con el acoso escolar, con la violencia de género, en fin. Exactamente. Es un mecanismo muy muy tóxico donde la víctima pues llega a confundirse, se cree que le está pasando porque se lo merece, siente vergüenza y entonces pues se calla y se va reforzando cada vez más, ¿vale? Por eso las pautas siempre van ahí encaminadas a dar a conocer, a que nuestro hijo y nuestra hija sepan que eso existe, para que cuando les ocurra sepan identificar que lo que les está pasando no es normal, ni es culpa de ellos, ni a ellos les gusta, y que sepan ponerle un nombre. Y cuando sepan que eso existe y que se le pone un nombre, podrán decirlo. Porque aquí la clave principal es romper el silencio para que esto desaparezca. ¿Vale? Entonces es bastante importante. Es un tema que sorprende la prevalencia que tiene y lo poco que se escucha. Vamos, si te parece, a aclarar conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el abuso sexual? Ese es el principio, ¿no?, del tema. El abuso sexual se podría definir, ¿vale?, como toda aquella actividad sexual con o sin violencia entre un adulto y un menor o entre dos menores cuando uno de ellos ejerce poder sobre el otro o sobre la otra, ¿vale? No tiene que ser necesariamente de un adulto a un menor. Puede ser de un menor a otro menor cuando uno de ellos está ejerciendo un poder sobre el otro, ya sea mediante la fuerza, mediante la coacción o mediante la persuasión, ¿de acuerdo? Entonces, en todo ese marco estamos hablando de abuso sexual. Uh-huh. Te quería decir que esto, el marco es muy amplio, ¿no? El concepto es muy amplio. Y aquí hay de todo, desde abuso sexual físico hasta abuso sexual psicológico, ¿no? De enseñar material pornográfico, por ejemplo, un menor, ¿no? Exacto, eso también es abuso internet, sexual. Obligar a la persona a ver algo que a lo mejor no la está tocando, pero es un abuso sexual. Por tanto, a veces pensamos en abuso sexual directamente en el acto en sí y no tiene por qué ser tan físico, ¿vale? Puede ser físico, puede llegar a más, puede llegar a menos. En un momento, evidentemente, cuanto más a nivel físico llegue, más dolor le produce a la víctima. Pero luego, a largo plazo, las secuelas psicológicas pueden llegar a ser exactamente igual, ¿vale? Aunque no haya tocado a esa persona. Entonces, es muy importante dejar claro que se trata de un delito castigado por la ley, ¿vale? Y de una situación que puede marcar para siempre la personalidad de la víctima, con todos los problemas que eso conlleva. O sea, una persona que es un trauma que marca la personalidad y que además se refuerza, se complica, porque la víctima se lo calla. No es lo mismo tener secuela de un accidente de tráfico, que tú lo hablas, aunque no te guste hablar del tema, lo puedes decir, que ser víctima de abusos sexuales, porque además de todo lo que está sufriendo, lo está sufriendo en silencio. Entonces, es bastante difícil. Por eso es muy importante que eduquemos teniendo esto en cuenta y siendo conscientes de que existe y que existe con una prevalencia muy alta. Bueno, ¿qué hacemos? Porque hay ciertas conductas que, bueno, todo el mundo puede saber distinguir perfectamente cuando algo está bien y cuando algo está mal, ¿no? Cuando hay una connotación sexual en una determinada acción y cuando no la hay. Pero el menor no puede distinguirlo con esa facilidad que quizás sí la distinguimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está la clave, Rocío, en que tenemos que enseñar a que nuestro menor sepa identificar, porque yo como adulta, a veces puedo permitir incluso una situación que para a otro adulto que para mí sea agresiva, pero aunque la soporte sé que no es adecuada. El problema está en que el niño a veces no sabe si es adecuado o no. Entonces, ten en cuenta, Rocío, que el 20% de los abusos se da en menores de 8 años. Por tanto, estamos hablando de niños muy pequeños, ¿vale? Entonces, la mejor manera, ¿cómo abordamos esto? Hay diferentes pautas. Lo primero, son dos ejes principales. Estar vigilante, O sea, tenemos que ser conscientes de que esto existe y que a nuestro hijo o a nuestra hija le puede suceder, a cualquiera de los que me están escuchando ahora mismo, ¿vale? Y luego enseñar que el abuso existe y que nadie puede tocarnos de forma inadecuada. Por tanto, primero estar vigilante, estar pendiente, y luego saber enseñarles y hablarle a nuestro hijo de que el abuso existe y que nadie puede tocarle de forma inadecuada. Y ahora esto lo voy a desarrollar, ¿vale? Uh-huh. Cuando hablo de ser, de estar vigilante, me refiero a que es importante conocer los hechos, ¿vale? Ya he dado el dato de la prevalencia que yo imagino que habrá sorprendido. A mí me chocó muchísimo y de hecho estuve buscando más información y corroboré que no era una única fuente a la que daba este dato tan alarmante, de que una de cada cuatro niñas o uno de cada seis podía sufrirlo. Entonces, conocer esos hechos, o sea, que es algo que está muy latente hoy en día. Y luego, tenemos que ser conscientes de que los padres somos responsables de nuestro hijo. Tenemos una obligación de responsabilidad, de cuidarlos y de velar por ellos, ¿vale? Entonces, debemos estar alerta para evitar situaciones de abuso. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que una tercera parte de los abusadores son miembros de la familia y son miembros muy cercanos, ¿vale?, para los padres. Por eso se produce de una manera tan sutil y produce tanto silencio, porque la víctima conoce y sabe que esa persona en la familia está bien vista. Entonces, como le identifica como bueno o como buena, aunque lo que a él o a ella le está haciendo no le gusta, le hace sentir mal, se calla, ¿vale? Entonces, los padres tenemos que saber que en una gran parte el abusador, el acosador, pertenece a nuestra familia o a un entorno muy, muy cercano, ¿vale? Una vez que conocemos estos hechos, el siguiente paso, reducir los riesgos. No se trata de vivir obsesionados, pero sí que tenemos que vivir pues sabiendo esto y estando conscientes. Normalmente, ¿cómo reducimos riesgos? Bueno, pues los abusos suelen ocurrir cuando el adulto está a solas con el niño o con la niña. Por tanto, es muy importante conocer a la persona con quien se queda nuestro hijo o nuestra hija. Es muy importante. E intentar que pueda ser observado por otras personas, que no pasen mucho tiempo a solas con esa persona. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, Rocío? Estamos hablando de un pueblo, tenemos trabajos que nos quitan muchas horas de trabajo, como el trabajo de la piel, fábricas que echamos mucho tiempo. Pues el niño, no es que lo dejemos con cualquiera, pero se queda pues con el tío, luego el tío resulta que lo deja en casa del vecino mientras la madre llega, y eso yo no estoy diciendo que sea malo, eso es perfecto porque al niño pues le da más amplitud, se vuelven niños más sociales, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque en casa de ese vecino o de esa vecina que es buenísima, puede haber un niño que a lo mejor ya tiene 12 o 13 o 14 años y estamos dejando a nuestra hija o a nuestro hijo de 4 o de 5. Y lo que digo, no es vivir con miedo, pero sí que hay que tener presente esa situación, que eso existe, ¿vale? Es como cuando nuestros adolescentes van a salir. Sabemos que el alcohol existe y no podemos atarlo a la pata de la cama para que no salga, pero tenemos que ser conscientes y educarlo, ¿vale? Y tratar de controlar y de reducir todos los riesgos. Pues esto es igual, ¿vale? Tenemos que tratar de siempre de pensar y de controlar con quién se está quedando nuestro hijo, ¿vale? Luego también está Internet, que Internet es una gran entrada a abusadores. Hay que revisar ya, hay que revisar dónde nuestro hijo o nuestra hija se está metiendo. Esto ya en edades un poco más mayores, ¿vale? Entonces, la mejor manera de reducir riesgo es siempre, primero, saber que esto existe y luego estar vigilantes y controlar un poquito la situación, ¿vale? Siempre digo lo mismo, Rocío, no es con miedo, no hay que tener miedo, pero sí hay que ser consciente de que existe. Existe. Exacto. Esto ya no quiero decir que no dejemos más a nuestra hija en casa de la vecina o que no se quede más con la tita, por supuesto que no, pero que tenemos que ser conscientes de que eso está y tenemos que tratar de indagar un poco más en qué circunstancias se queda y con quién se queda y con quién ha estado, ¿vale? Hay que abrir los ojos a una realidad que existe, que está ahí y que, bueno, pues es grave, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia de ello precisamente por eso, porque es muy grave. Es que la trascendencia no es que mi hija se ha caído por la escalera y se ha roto un brazo, porque de hecho de eso nos da mucho miedo, de que a nuestro hijo le coja un coche, que es normal, ¿no? En el parque nos da mucho miedo que se caiga, que lo veo totalmente lógico, pero esto tiene una trascendencia, bueno, es exponencial, muchísimo más mayor. Entonces tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Y de hecho, Rocío, en terapia, cuando los adultos hablan y cuentan y sacan esto, que a lo mejor la han tenido callado durante toda su vida, pues lo más común siempre cuentan lo mismo, un familiar o un vecino, una vecina, un primo, el hermano mayor, el amigo del hermano. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque a veces no lo sospechamos o decimos, ¡qué barbaridad! Pues sí, ¿vale? Entonces, reducir riesgo. Luego, muy importante, hablar del tema, ¿vale? Los niños lo mantienen en secreto porque los abusadores lo manipulan. Lo manipulan y lo confunden, ¿vale? Para que crean que la culpa es de ellos o de ella, que es algo normal o que es un juego. Incluso le haces sentir que les gusta. No digan nada porque a ti te ha gustado, porque tú me has buscado. Llega un momento en que lo confunden, ¿vale? Entonces, es muy importante hablar con nuestro hijo y con nuestra hija sobre el abuso, evidentemente adaptada a su edad, ¿vale? Claro. Para eliminar la barrera del silencio. Como decía antes, de momento que el niño o la niña sabe que eso existe, estamos eliminando la barrera del silencio. Si no sabe que existe, pues piensa que solo le está ocurriendo a él y que le está pasando porque es él o porque es ella, ¿de acuerdo? Luego, estar alerta, pues estar alerta a señales físicas, como puede ser irritación, inflamación o sarpullido en los genitales, infecciones de vías urinarias, también son síntomas como dolor abdominal o dolores de cabeza, que son fruto de la ansiedad que el niño está sufriendo, que está conteniendo, ¿vale? Problemas emocionales o problemas de comportamiento, como puede ser un retraimiento, se vuelve muy retraído. Sufren depresión, tienen un exceso de autoexigencia, se exigen mucho, sienten mucha rabia y mucha rebeldía de una forma inexplicable, ¿vale? Sin haber motivo aparente. Luego también a veces tienen un comportamiento y un lenguaje abiertamente sexual y atípico para la edad, ¿vale? Eso también es un signo de alarma. A veces se hipersexualizan o se masturban hasta el punto de hacerse sangre ellos o ellas, ¿vale? Entonces, eso también puede ser un síntoma de alarma, ¿vale? O hablan con un lenguaje sexual muy abierto, muy obsceno, puede ser un síntoma en el que ellos están sacando fuera ese odio, esa rabia que sienten, ¿vale? Ante todo esto, bueno, como he dicho, primero la prevención y luego, si sucede o vemos un síntoma, importantísimo, saber reaccionar. Porque a veces como padre, pues bueno, es normal, lo superamos y lo único que podemos provocar en el niño o la niña es un retraimiento, un miedo en el que empiecen a, pues digamos, a rectificar, a decir que no, que se lo han inventado, que es mentira, que no es verdad, que era de broma, por miedo y por ver la repercusión. Cuando ellos ven la gravedad del asunto, pues a veces se retraen y prefieren rectificar. Evidentemente, saber reaccionar, hombre, yo creo que a esta altura sobra, pero por desgracia, como suelen ser personas de la familia o personas de un entorno donde son personas muy reconocidas y muy queridas, los padres suelen cuestionar al niño. Pero tú estás seguro, pero eso cómo va a ser, anda, eso se lo has inventado tú. Eso, por favor, un niño o una niña muy rara vez ha podido pasar, pero muy rara vez se inventan eso. Y sobre todo que si un niño de 8 años o un niño menor se inventa eso es porque de una manera o de otra tiene conocimiento. Ha habido casos en los que un niño ha inventado esto, no ha sido verdad a la persona que ha aludido, o pero sea, a la persona que ha acusado, pero sí le ha pasado, claro. ¿Vale? Entonces, esto es como es exactamente igual que cuando una persona no amenaza con el suicidio. Hay que tomárselo en serio, hay que escucharlo y hay que darle voz, ¿vale? Entonces hay que saber reaccionar. Evidentemente, a la mínima sospecha hay que actuar, hay que ponerse en manos de especialistas y hay que saber hasta qué punto está pasando. No se puede decir, bueno, esto es que está mal, esto es para llamar la atención, yo no lo quiero escuchar, porque muchas veces como nos cuesta por lo que se puede liar o por la repercusión que puede tener, pues mejor nos callamos y lo dejamos, o ¿vale? Entonces hay que saber, hay que actuar. ¿Vale? No le podemos decir al niño, bueno, pero eso es una tontería, eso es que te la ha hecho, eso es que tú te has confundido, hija. Y yo, por desgracia, también me lo encuentro. Antiguamente se hacía más, pero a fecha de hoy también se hace. Tiene tal repercusión familiar o social lo que el niño o la niña nos está diciendo, que se oculta, que preferimos como ocultar. ¿Vale? Entonces eso no se puede hacer. incluso a veces pues también sentimos vergüenza de que a nuestro hijo le haya pasado, y en ningún momento tenemos que sentir vergüenza de eso. Nuestro hijo es una víctima y para nada hay que taparle, ¿vale? Claro, en cierto modo uno puede sentir que falla como padre, ¿no? Cuando tu hijo es víctima de abusos sexuales y tú no te has dado cuenta de que está siendo víctima de abusos sexuales, pues es como una especie de falta, ¿no? Para los padres, sí, pienso yo, vamos. Sí. Entiendo que debe ser durísimo, y de hecho, Rocío, yo lo he visto en bastantes casos en los que en un principio los padres no aceptan, o sea, quieren negar, quieren obviar la situación, se escudan y no quieren ver lo que realmente está pasando, porque entiendo, es como, no sé, es como cuando a lo mejor escuchamos las madres que sus hijos han sido drogadictos, ¿no? Siempre cuenta que al principio no lo querían ver, que no se querían dar cuenta, que lo justificaban. Pues esto es un poco igual, cuesta mucho aceptar porque es algo muy duro, pero claro, hay que hacer frente, y una vez que ya está hecho tenemos que afrontar la situación y sobre todo darle cobertura a esa víctima, que va a necesitar mucha ayuda, muchísima, ¿vale? Y una pauta súper importante, que es la última, que debería de ir antes, porque hemos estado hablando, si te das cuenta, de la prevención y luego, una vez que sucede, de la intervención, ¿no? Esta pauta, Rocío, la doy desde la prevención, pero la he cogido por la última porque creo que es por donde debemos de empezar todos los padres y todas las madres y todos los abuelos y todas las abuelas y todos los tíos, por no obligar a besar o abrazar a nuestro hijo a quien no quieren. Eso yo sé que desde fuera está muy mal visto, porque parece que es que, bueno, pero ¿cómo no le va a dar un beso a la abuela o cómo no le va a dar un beso a la tía? Pero eso es que él lo tiene que hacer y se tiene que acostumbrar. Bueno, pues eso que a veces no se da, porque a mí en mi entorno a veces le cuesta entenderlo, le parece como muy radical, ¿no? En un principio se puede ver así, pero el efecto secundario que tiene cuando yo obligo a mi hija a que le dé un beso a su tía o a su tío, aunque no quiera, la enseñanza que le estoy dando es que a veces a los adultos hay que hacerles cosas aunque a nosotros como niños no nos guste. Si mi hija comprende eso y va entendiendo eso, porque llegará un momento en que le dará un beso al abuelo cuando le compre el regalo, que es otra guerra. Eso es muy importante. Por favor, no permitamos, aunque los abuelos lo hagan con la mejor intención, no pueden sobornar a los niños. Dame un besito, compro un caramelo. No, porque mañana sucederá de otra manera, puede suceder. Y nuestro hijo, nuestra hija lo puede interpretar exactamente igual. No lo va a saber diferenciar. Claro. Y por eso es importante que no obliguemos a los niños a besar a un adulto cuando no quieren. Pues no se trata de alabarlo ni de premiarlo, pero decir, mira, hoy no le apetece y ya está, ¿vale? Mira, hay una regla que está de cara a la prevención, se llama en internet, se llama la regla Kiko con 2K, ¿vale? Y es una guía muy sencilla, es una guía que se ha hecho para ayudar a los padres y a los educadores a explicar a los niños donde otras personas no pueden tocarle, ¿vale? Le explica de una manera muy sencilla, pero claro, tú dices, bueno, ¿y ahora yo esto cómo se lo explico a mi hijo? Bueno, pues la regla Kiko lo explica de una manera muy sencilla, cómo explicarle a nuestro niño donde otras personas no le pueden tocar, ¿vale? Y luego, si le sucede, cómo reaccionar y a quién dirigirse para pedir ayuda, tanto al niño como sobre todo a los padres, dónde nos podemos dirigir en caso de que nos ocurra. Es una guía muy sencilla, muy escueta, pero que está muy bien, ¿vale? Es tan sencilla que a los niños se les dice, la regla básica es que no debemos permitir que otros niños, que otros adultos toquen, ¿vale? Toquen partes de su cuerpo que están cubiertas por su ropa interior. Fíjate qué sencillo. Con eso, claro, pues desgraciadamente no se queda toda la cobertura, porque nuestro hijo o nuestra hija puede sufrir abuso sexual, pues obligándole a otras cosas que pueden ver sin que les toquen. Pero bueno, es pero una físico, parte importante. ¿No? La parte del abuso sexual físico sí que queda un poco ya. Exacto. Siempre desde pequeño enseñarles que donde la ropa interior está, nadie puede tocar, ningún adulto ni ningún otro niño, ¿vale? También ayuda mucho explicarle que su cuerpo les pertenece, ¿vale? Su cuerpo es suyo y ellos pueden decir, ¿vale?, lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer con su cuerpo, hombre, dentro de unos límites, pero me refiero a esos límites, ¿vale? Tu cuerpo es tuyo y si hoy no me apetece darme un beso, tienes derecho a no dármelo. Eso es fundamental, ¿vale?, para su autoestima y para su protección. Si nuestros hijos están más sanos, se quieren más y tienen una autoestima más sana, estamos reforzándolo y le estamos ayudando a que puedan defenderse con mayor facilidad de abusadores, ¿vale? Luego también muy importante, para quitarle el arma de los abusadores, contarle a nuestro hijo que existen secretos buenos y secretos malos, ¿vale? Y que existen formas de tocar buenas y formas de tocar malas. Y que ellos aprendan a distinguir claro. cuando nuestro tito nos está tocando de una forma buena o nos está tocando de una forma mala. Lo importante es que el niño o la niña tenga las herramientas para diferenciar y la siguiente fase, por supuesto, es que sepa decir no o me está pasando esto. Pero claro, a veces la base comienza por algo tan simple como eso, Rocío, ¿vale? No, pues, no obligar a que hagan algo que no quieren hacer. Porque siempre, como digo, van a ser personas muy queridas, ¿vale? Personas que para ellos son importantes o que saben que nuestro entorno es importante. Pues la, así que, la pauta... bueno, con esto creo que son pautas cortitas, pero claro, que tienen mucha connotación y que de verdad me encantaría que los padres que me estén escuchando investiguen un poco más, que miren en internet, que busquen esa regla Kiko, ¿vale? Yo sé que luego vosotros emitís el programa, lo ponéis en Facebook y siempre dais, la verdad que me encantan los resúmenes que le hacéis y lo bien que lo recogéis todo y seguro que ahí lo van a encontrar y que por favor que hoy nos quedemos con otro punto más a tener en cuenta. Pues ténganlo en cuenta. Entonces, eso principal, no obligar a nuestros hijos a hacer algo que no quieran, especialmente, bueno, pues a besar, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan normal y tan propio de todos, pues que reconozcamos que en este caso estamos cometiendo un error. Y bueno, pues principalmente seguir todas esas pautas que nos has comentado, que algunas son un poco de sentido común, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, ¿por qué voy a explicarle yo a mi hijo tan pequeño estas cosas? Esto es como para más mayores, ¿no? Se nos queda un poco ahí la sensación como no. Y bueno, siempre es bueno prevenir y siempre es bueno explicar determinados asuntos. Sí que te quería, antes de finalizar, Lourdes, una consulta. Sí. Lo decía, todo esto está para preservar la inocencia, ¿no? La infancia de los más pequeños. Los abusos sí. se dan principalmente el 50% de los casos, decía, en menores de 8 años. ¿Cómo le explico yo a un niño menor de 8 años qué es el abuso sexual? Pues la regla Kiko es lo que viene. Es que hay veces que los adultos u otras personas nos pueden hacer cosas que no nos gustan y que cuando nos toquen o nos hagan cosas que no nos gustan, debemos decir no, decir basta, o gritar, o hablar. Sobre todo es ponerle nombre y ponerle, hablarle, decirle que existe de una manera. Existen manuales que están muy bien, ¿vale? Por eso hago referencia. Yo en concreto ahora mismo, pues no podría decir, viene a cada edad adaptado. De hecho, vienen cuentos de, no recuerdo el nombre, pero vamos, si os metéis y lo buscáis, cuento para explicar los abusos sexuales, viene. Viene un cuento de una niña que es como una sombra, que siempre le toca, cuando no le gusta, pero sobre todo es enseñarle a nuestro hijo y a nuestra hija a que hay veces que nos pueden tocar de una forma que no nos gusta y sobre todo explicarle la forma, pues el método Kiko, la ropa interior, a partir de ahí no se toca, ¿vale? Es un poco lo que hemos estado diciendo y sobre todo hablarlo. Claro. Cuando hay algo que no nos gusta lo tenemos que decir. Claro, más que explicar el concepto en sí, ¿no? Eso. Claro, a veces no tenemos que llegar a términos tan concretos, ni hay que llegar a tanta profundidad, sino sí a decirle que hay veces que los adultos hacemos cosas que te pueden hacer cosas que a ti no te gustan y explicárselo de esa forma, tan sencillo como eso. Claro. Bueno, pues con esa base fundamental... De todas formas, Rocío, sí que hay manuales que además están a la mano, la regla Kiko está en internet, no hay que comprar el libro ni nada... que se lean, que es importante, ¿vale? Sí, yo la tengo abierta en PDF delante, o sea que es bastante sencillo acceder a ella, ¿no? Y poder, bueno, pues tenerla delante y leerla a tu hijo. Y consultarla. O no leerla, simplemente ver cómo se trata el asunto y así utilizarlo, ¿no?, como orientación. Así que, bueno, importante. Mi objetivo de hoy era dejar esa semilla y que al menos, pues si de los oyentes la mitad hoy buscan eso, pues yo me daría, vamos, por más que satisfecha porque ella, pues... un número de gente más informada que a la vez van hablando y lo van diciendo y que esto se vaya cada vez haciendo más escuchada y más tenido en cuenta, ¿vale? Sobre todo porque es lo que tú decías al principio, es una realidad que existe y hay que tomar conciencia de que existe para prevenir, ¿no? Y preservar. Es una realidad incómoda. Preservar la infancia de nuestros niños. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga, que nos haya acompañado en la sintonía de la mañana de hoy dentro de la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Volvemos, si te parece, Lourdes, en 15 días. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos y feliz semana. Nuestra Señora de los Remedios informa a sus hermanos que el próximo sábado 11 de marzo se celebrará en el convento de Capuchinos el cabildo de elecciones a hermano mayor, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Dada la importancia de este cabildo, se ruega la asistencia de todos los hermanos. Viajes Nevada organiza excursión a la costa de Almería en Semana Santa. 4 días.